sabemos la triste verdad, esa que oculta él y nos sienta muy mal. Es su aroma podrido que nadie aguanta, sus amigos se unen.